me olvidaré el día que llegó a mí. Su cara angelical, sonriente y muy feliz. Sentí mi corazón latir y lleno de emoción. Algo nuevo nacía en mí, presentí que era el amor. Nunca me olvidaré el día que llegó a mí. Su cara angelical, sonriente y muy feliz. Sentí mi corazón latir lleno de emoción. Algo nuevo nacía en mí, presentí que era el amor. No puedo respirar, me cuesta caminar. Como en un sub y baja se convirtió mi vida. No quiero sufrir más, ni tampoco llorar. La duda de mis celos hoy puedo confirmar. Me enamoré locamente, la quería con gran pasión. Lo que nunca me esperaba, ni siquiera sospechaba. Esta ingrata infiel malvada me pagará con traición. Amor mío, el polaco. Olvidaré el día que llegó a mí. Su cara angelical, sonriente y muy feliz. Sentí mi corazón latir lleno de emoción. Algo nuevo nacía en mí, presentí que era el amor. No puedo respirar, me cuesta caminar. Como en un sub y baja se convirtió mi vida. No quiero sufrir más, ni tampoco llorar. La duda de mis celos hoy puedo confirmar. Me enamoré locamente, la quería con gran pasión. Lo que nunca me esperaba, ni siquiera sospechaba. Infiel malvada me pagará con traición. Me pagará con traición. Me pagará.